Bueno, el contacto es con Hernán Salina, nuestro compañero que está en exteriores en este momento. ¿Dónde estás exactamente, Hernán? Buen día, Diego. Buen día para todos. Acá me estoy alejando de la gente, mucho fondo de charla, escucharán. Estoy en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en Boulevard Artigas, y a pocas cuadras de Rivera, porque esta institución convocó a la sociedad civil, digamos, a una serie de organizaciones sindicales, sociales, de mujeres, de personas que trabajan por los derechos de personas con discapacidad, en fin, colectivos afro, en fin, una diversidad de organizaciones, a un primer intercambio sobre el proyecto este de ley de urgente consideración. En este momento se acaba de hacer un pequeño corte para seguir la discusión. La mayoría de las organizaciones han planteado que están recién analizando en sus contenidos, sobre todo también las eventuales contradicciones constitucionales, legales que pueda tener, pero por supuesto hay una unanimidad de preocupación y de condena a aspectos que ya se ven claramente planteados en este proyecto. Justo hoy temprano José Luis estuvo comentando realidades del tema vivienda que se están dando en el cerro. Vamos a escuchar primero a Ivana La Rosa de CIEDUR, el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay, una de las organizaciones que está presente acá, que entre otras cosas habló aspectos que incluye este proyecto de urgente consideración que sigue dejando postergados los derechos a la vivienda de los uruguayos. Vamos a escuchar lo que decía Ivana. Bien. Integra la Red Procuidados, la Intersocial Feminista, la Coalición DES, y también, como mencionaba Lucía, nosotros, en nuestras distintas redes estamos reuniéndonos y analizando, y con la Coalición DES particularmente esta semana vamos a analizar más en profundidad. Pero bueno, agradecemos esta instancia porque nos parece muy importante reaccionar ante esta situación. Primero que nada, subrayar lo que ya mencionaban algunos de las compañeras y los compañeros, que nos parece muy preocupante la utilización de una ley de urgente consideración para incluir temas tan sustantivos, tan importantes en una única ley, que lo que hace es inhabilitar el debate democrático y de las personas todas en los asuntos públicos que nos interesan. Entonces ya primero y principal es cuestionar eso y hacer un énfasis en que eso es muy preocupante, comenzar un periodo de gobierno con la utilización de esta herramienta que inhabilita la participación, básicamente. Por otro lado, haciendo también una revisión muy preliminar, por lo que decíamos que estamos reuniéndonos y todavía analizando, vemos que se desconocen infinitamente muchos compromisos, los compromisos que tiene el país, el Estado, con los tratados internacionales, los avances, las recomendaciones que ha recibido el Estado de los órganos de tratado de derechos humanos, que obviamente no están siendo tomadas en cuenta para nada. No sé si las nuevas autoridades que van a entrar lo han revisado, siquiera tienen conocimiento, pero es muy importante porque para nosotros las organizaciones eso siempre es un desafío, ¿no? Este es un desafío actual, ha sido un desafío y siempre lo es, de que esas recomendaciones sean tomadas en cuenta, que como mencionaban otras compañeras, que una vez que los derechos están garantizados en lo formal, sean garantizados en lo sustantivo. Entonces esto lo que nos augura es un retroceso en la lucha diaria que tenemos. Entonces eso nos parece que es algo que tenemos que recalcar. Y bueno, quizás para ser breve, porque sé que tenemos muy poquito, una de las cuestiones que nosotros venimos trabajando mucho es el tema del derecho a la vivienda. En esta ley de urgente consideración, como ya mencionaron brevemente algunas compañeras, hay unos apartados específicos que tienen que ver con flexibilizar los desalojos y los lanzamientos de las personas. No tienen garantías. Nosotros entendemos que se sigue vulnerando. El Uruguay en ese sentido recibió también recomendaciones específicas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la vivienda, sobre los desalojos. La Institución Nacional de Derechos Humanos ha hecho una recomendación a Fiscalía para que exista un protocolo donde se reconozca los derechos que están en juego, y lejos, obviamente, de que eso se aplique, vemos que esto sigue yendo para atrás, y a la prueba me remito de que esta ley tiene desde el artículo 417 al 445 habla sobre desalojos y cómo se flexibiliza y cómo los plazos son cortos y todas las formas en que esos desalojos pueden producirse. Entonces, simplemente para dar una muestra, porque no tenemos tiempo, de todas las otras cosas que vienen mencionando aquí los compañeros y compañeras, nos preocupan muchísimo. Gracias. flexibilizar los desalojos también. Está incluido, está denunciando CIEDUR en este proyecto de ley de urgente consideración. Vamos a escuchar a Tamara Zamudio de SERPAJ. Este proceso legislativo ya de por sí es bastante preocupante por las garantías que varios compañeros y compañeras mencionaban que lesiona, y sobre todo los puntos que tocan, donde hay varios derechos y garantías en diversas áreas, y por eso estamos todos y todas por acá reunidos. Toca y evidentemente lesiona. Sin embargo, nosotros estamos un poco más focalizadas en lo que tiene que ver con el primer capítulo, que es el de seguridad pública, que es el primer gran capítulo y uno de los grandes estandartes y aspectos más fuertes que hicieron parte de la campaña de las elecciones del año pasado, de la ley, de la reforma, perdón, Vivir Sin Miedo, que también estuvo en discusión y en debate, y está también en algunos puntos instalada dentro de la ley de urgente consideración, aunque la hayamos rechazado por votación popular en octubre pasado. Pero bueno, queremos manifestar algunos aspectos que nos parecen bastante preocupantes. En términos generales, instala y deja muy instalado el sentido y el enfoque punitivo en varios aspectos puede verse, y principalmente creemos que se va y se instala una serie, una suerte de estado policial, porque se le da distintas autonomías y garantías a la policía para actuar en distintos ámbitos, principalmente en los espacios públicos, pero también en los marcos de legítima defensa o en los marcos también de abordaje a determinados procedimientos policiales en la calle. Entonces queremos manifestar en primer lugar nuestra absoluta preocupación por este estado más policial, esta autoridad, esta autonomía que se le quiere dar a la policía, y esta falta de garantías que como ciudadanos y ciudadanas tendríamos en los distintos espacios que habitamos, y por ello manifestar que la ley toca distintos aspectos en este marco, no solamente lo que tiene que ver con violencia policial en los espacios públicos y también la ley de falta, sino también dentro del sistema carcelario, imponiendo un aumento de penas, no solamente en el ámbito de mayores y de adultos, generando una situación de mayor complejidad y de saturación de un sistema carcelario que ya hoy cuenta con graves carencias en acceso a derechos y también en infraestructura, sino también en lo que tiene que ver con el sistema penal juvenil. Vemos con absoluta preocupación la intencionalidad de seguir aumentando penas, y creemos que eso es no solamente regresivo, sino que contraviene todo tipo de tratado y normativa, como mencionaban los compañeros del comité, a los que Uruguay adscribe. Sin embargo, creemos que es una buena oportunidad para poder iniciar un debate sobre una visión hegemónica que está instalada en materia de seguridad, sobre un enfoque fuertemente punitivo y donde se plantea la respuesta desde el lugar del sistema penal, desde el castigo y desde la cárcel. Y este es un proceso que se ha generado en los últimos 10 años, aunque viene desde hace décadas, y hay normativas que están hoy vigentes, de las cuales la ley de consideración se afirma que ya de por sí implicaban una fuerte gravedad y una fuerte lesión a determinados derechos, y este enfoque y esta visión punitiva que estamos marcando. Así que agradecemos la posibilidad, y invitamos también a poder repensar, digamos, algunos aspectos y discursos que están muy instalados también en nosotros y nosotras en materia de seguridad. Muchas gracias. Era Tamara Zamudio de SERPAJ, lo que estábamos escuchando. Ajá. El Servicio de Paz y Justicia, sobre todo, que es lo que centra la actividad de SERPAJ. Seguiremos un rato más por acá a ver qué sale de este intercambio, si se plantean algunas acciones en concreta en forma unificada por esta diversidad de organizaciones que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos como tal también. Contaremos más adelante sobre esto.